el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocará nos en suerte. Las penas y el mal quitarán.